Buenos días, oyentes del informativo de Farco. La tarjeta alimentar llega a La Plata, Berisso y Ensenada. El acto se llevará a cabo hoy a las 14 horas en el edificio Karakachov de la Universidad de La Plata y contará con la presencia de funcionarios nacionales y provinciales. Hablamos con Cristian Medina, quien es integrante de la organización Barrios de Pie, y él destaca la importancia de este beneficio para madres y padres con hijos de hasta 6 años de edad que reciben la asignación universal por hijo. Creemos que es una iniciativa positiva que afecta de buena manera a la vida económica, social de las ciudades, de las regiones donde se implementa. En primer lugar, es un derecho adquirido para aquellas personas que no llegan a adquirir la canasta básica por cuestión económica, que se han disparado los precios por la inflación y por el deterioro social que ha causado el modelo neoliberal impuesto por Mauricio Macri. Y también que es un incentivo a las economías locales, regionales, a la economía popular, a las ferias, a los mercados, a los pequeños productores. Asimismo, Cristian aclara que para las organizaciones esta no debe ser una solución definitiva. No, creemos que no es la solución definitiva, claramente, pero que es una de las medidas acertadas en el camino correcto de empezar a poner a la Argentina de pie, como dice el presidente Alberto Fernández, entendiendo la emergencia económica, social, alimentaria que nos ha dejado Mauricio Macri. Desde La Plata, reportó FM Raíces Rock para el informativo Farco.